cachumba, cachumba, chumba, la cachumba que me gusta. Cachumba, cachumba, chumba, la cachumba de Maruta. Cachumba, cachumba, chumba, la cachumba que me gusta. Cachumba, cachumba, chumba, la cachumba de Maruta. La vecina que yo tengo no se pierde en una rumba. No importa que esté lloviendo y se le moje la cachumba. Cachumba, cachumba, chumba, la cachumba que me gusta. Cachumba, cachumba, chumba, la cachumba. Cachumba, chumba, la cachumba que me gusta. Cachumba, cachumba, chumba, la cachumba de Maruta. Yo quiero bailar sabroso, que la negra es la facunda. Pero cuando me sofoco, más me mueve la cachumba. Cachumba, cachumba, chumba, la cachumba que me gusta. Cachumba, cachumba, chumba, la cachumba de Maruta. Cachumba, cachumba, chumba, la cachumba que me gusta. Cachumba, cachumba, chumba, la cachumba de Maruta. Cuando estoy en la verbena, se me prende la cachumba. Bien, bien una gustadera cuando bailo con Maruta. Chumba, chumba, chumba, la cachumba que me gusta. Chumba, chumba, chumba, la cachumba de Maruta. Vamos, vamos. Chumba, chumba, chumba, la cachumba que me gusta. Vamos. Chumba, chumba, chumba, la cachumba de Maruta. Cachumba, cachumba, chumba, la cachumba que me gusta. Cachumba, cachumba, chumba, la cachumba de Maruta. Cachumba, cachumba, chumba, la cachumba que me gusta. Cachumba, cachumba, chumba, la cachumba de Maruta. Le recuerdo pedir la sopa de caracuya pa' que pueda resistir el meneo de Maruta. Cachumba, cachumba, chumba, la cachumba que me gusta. Cachumba, cachumba, chumba, la cachumba de Maruta. Cachumba, chumba, la cachumba que me gusta. Cachumba, cachumba, chumba, la cachumba de Maruta. Sigamos en la parranda que la música retumba. La muchacha y la viejita ya menea la cachumba. Cachumba, cachumba, chumba, la cachumba que me gusta. Cachumba, cachumba, chumba, la cachumba de Maruta. Cachumba, cachumba, chumba, la cachumba que me gusta. Cachumba, cachumba, chumba, la cachumba de Maruta. Que toda sigue gozando y bailando la cachumba, que yo le sigo cantando hasta que grabe la rumba. Chumba, chumba, chumba, la cachumba que me gusta. Chumba, chumba, chumba, la cachumba de Maruta. Chumba, chumba, chumba, la cachumba que me gusta. Chumba, chumba, chumba, la cachumba de Maruta. Gracias, gracias. Se ve que bailaron bastante la cachumba.